Está transmitiendo El Sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online vía internet para todo el mundo. www.elsitiofm.com. Bueno, son las 19 horas prácticamente, hora de iniciar el programa especial de los jueves, que como lo venimos anunciando, vamos a continuar con el tema de los emprendimientos productivos, como una forma de construirse uno mismo su propio ingreso, o si prefieren llamarle su propio trabajo. Eso es un emprendimiento. Un emprendimiento es iniciar una actividad que le permita a uno generarse un ingreso, obviamente cumpliendo con las leyes y con todas las ordenanzas que rigen el funcionamiento de la sociedad. Es decir, montar un pequeño negocio que puede ser comercial, productivo, de servicios, y vivir de lo que ese negocio genere, como decimos, con su facturación. Es una forma de vivir diferente a cuando uno vive a partir de un empleo. La diferencia fundamental, se lo suelo decir siempre a los que van a iniciar emprendimientos, es que uno, cuando es empleado, está acostumbrado a que alguien le resuelva a fin de mes el problema del ingreso. Es como que uno cumple con su trabajo, se porta bien, trabaja intensamente, pero al llegar a fin de mes, ¡pácate!, mágicamente aparece el pago y uno con eso, bien o mal, tiene más o menos resuelta la supervivencia, a veces muy bien, a veces no tan bien y a veces escasamente bien. Pero es alguien ajeno a nosotros el que nos resuelve el tema. Y eso ha pasado a llamarse en general la seguridad laboral. Es decir, nuestros abuelos, era el consejo que nos daban, nos decían siempre, bueno, vos ya cuando tengas edad te tenés que conseguir un buen empleo en una empresa grande, y lo decían como para que uno viviera toda su vida en ese trabajo, como hacían ellos. Así fue la vida de nuestros abuelos e incluso la de nuestros padres, y por ahí se empezó a terminar esa cuestión de permanecer siempre en el mismo trabajo. Y se comenzó a acabar por las dos puntas, porque las empresas no perduraron tanto y muchas se fueron a pique, o porque uno iba encontrando y buscando siempre nuevas oportunidades para cambiar de trabajo. Además, los que tuvimos la suerte de poder estudiar y hacernos de una profesión, eso a uno le da un cierto grado de seguridad e independencia. De modo que entonces la diferencia pareciera ser que pasa por el concepto de la seguridad, porque cuando uno tiene su propio negocio, la seguridad está en la venta, en que si uno va a vender realmente y va a juntar a fin de mes o durante el mes los ingresos que necesita para vivir. Bueno, yo diría lo siguiente, en general, estadísticamente es más o menos parecido el asunto, porque eso de que por tener un empleo uno está seguro, minga, digamos. Hay empresas que se van a la quiebra y dejan plantado a medio mundo y los últimos tres sueldos no los cobra nadie porque ya los venían adeudando, por ejemplo, ¿no? O la empresa le sobra personal y te mete un despido, o te plantea una negociación para que te vayas y se te acaba en pocas horas o en pocos días todo ese sueño de estabilidad. Por otro lado, la estadística dice que si hoy vendí 20 y ayer vendí 18, es probable que mañana venda de nuevo 20 o 18 o 23 o 16. Pero es difícil que si vengo vendiendo 20, la cosa cambie abruptamente de un día para otro. A veces pasa, surge un competidor o se arruina el tipo de actividad que estaba desarrollando, pero es poco probable. Yo siempre le digo a los emprendedores, ¿por qué el panadero se levanta tranquilo a la mañana, a las 4 de la mañana, y abre dos bolsas de harina y amasa dos bolsas de harina? ¿Quién le asegura que va a vender el pan proveniente de dos bolsas de harina? ¿Quién le asegura? Y quien se lo asegura es el día anterior, que vendió el pan correspondiente a dos bolsas de harina. Y el anterior también, y hace una semana atrás también. ¿Y por qué mañana va a cambiar la cosa? No, lo más probable es que mañana vuelva a vender las dos bolsas de harina. Ahora, eso, ¿se llama seguridad o no? Claro que se llama seguridad. Y la seguridad pasa a ser una especie de concepto estadístico. Esa es la confianza que tenemos que tener en el negocio. Si lo armamos bien, si nuestro emprendimiento está bien diseñado y si logramos establecer un equilibrio con un determinado mercado, y podemos quedarnos bastante tranquilos de que mes a mes vamos a facturar siempre algo parecido a lo que anterior. Y es más, lo más probable es que si le ponemos esfuerzo, imaginación, innovación y creatividad, vayamos aumentando la venta mes a mes y el negocio vaya ganando en prosperidad y nuestro bienestar se acentúe. Cosa que es bastante difícil de conseguir en un empleo, porque el empleo te puede dar la estabilidad, pero no es fácil conseguir un aumento de categoría. Sí, llegará el aumento de sueldo, producto de los ajustes temporarios por la inflación o lo que sea, pero yo hablo de un ascenso, de pasar a tener un sueldo mayor. Sucede, pero no con la frecuencia que uno quisiera. En general, cuando un trabajador en relación de dependencia habla de su destino, dice, y en la empresa nunca terminan de reconocerme mi mérito, yo merecería tener un sueldo más alto, una categoría mayor. En general, esa es la sensación. Bueno, cuando uno es emprendedor, el ascenso se lo da uno mismo, un poco en función del impulso que le ponga al negocio y del acierto que tenga en el armado de su emprendimiento. De modo que ahí están las cuestiones. La seguridad es un concepto que hay que tenerlo presente, pero que no es decisivo. Y yo se los digo desde mi propia experiencia. Yo viví más de 20 años como un emprendedor independiente y siempre me fue más o menos bien. Hasta a veces veía nubarrones negros en el horizonte que mágicamente se disipaban a medida que se aproximaban las fechas. Y jugué siempre al desafío, pero obviamente con gran esfuerzo, con gran dedicación, capacitándome permanentemente y aceptando el reto de los desafíos, lo cual me obligaba a estudiar, a meterme en problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no me puedo quejar. Hice una vida activa, diversa, me dediqué a actividades muy diferentes, tuve que cambiar de oficio varias veces y no me quejo, me fue bien. Generalmente me fue mejor cuando jugué al riesgo y a la inestabilidad en forma independiente que cuando me aburrí un tanto con empleos fijos, que tuve también buenos empleos, a veces para empresas, a veces para organismos del gobierno, pero bueno, sí, tenía asegurado el ingreso, pero no la estabilidad, porque todo eso se fue acabando, o porque cambió la política, o porque me aburrió la empresa, o por lo que sea. De modo que el juego este de la seguridad y la estabilidad a uno lo tiene como un gran protagonista y hay que animarse con valentía a ese desafío y tomar decisiones. Esa es la cuestión. Bueno, vamos, yo normalmente me gusta acompañar este programa de los emprendimientos regionales con música folclórica y de paso vamos a hacerle un homenaje a al Fatiga Reynoso, que falleció a comienzos de esta semana, uno de los principales integrantes de los manceros santiagueños. De modo que la selección folclórica de hoy la vamos a iniciar con una interpretación de los manceros, Los ojos más bellos. que ayudan a encontrar sus ojos tan bellos. Lunita, ayúdame, que sueño con ellos. Apenitas los vi, ardió en mi pecho. Me llamaría un amor que estaba durmiendo. No despertó el fulgor de unos ojos negros. ¿Qué haremos para estar por siempre unidos? Si Dios nos hizo andar distintos caminos. ¿Por qué tiene que ser tan cruel el destino? Y cuando sola estés con mi recuerdo, no te olvides mi bien, que mucho te quiero, y esperándote están mis brazos abiertos. ¡Que venga la segunda! Quisiera ver nublado de llanto, que me entristezco yo y el triste mi canto. Dios quiera que al final de nuestras vidas podamos, corazón, cerrar las heridas, que no dejó a los dos tu ausencia y la mía. Para unirnos más un tierno niño, moreno como vos, de miel, leche y trigo, el fruto del amor y tanto cariño. Y cuando sola estés con mi recuerdo, no te olvides mi bien, que mucho te quiero, y esperándote están mis brazos abiertos. Los manceros santiagueños interpretaban Los ojos más bellos. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anisacate para todo Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos, este programa especial de los jueves destinado a promover durante estas últimas semanas los emprendimientos productivos regionales. El jueves pasado, estando Matías Toledo acompañándome en el programa, estuvimos jugando a analizar ideas, porque ¿cómo aparece, cómo se inicia un emprendimiento? Y todo comienza con una idea. La idea es lo que se me ocurre hacer. Luego tengo que estudiarla, la idea, y resolver todos sus detalles para poderla concretar. A eso le llamamos proyecto. Y luego hay que estudiar cuestiones económicas, las inversiones, hacer proyecciones de venta. Hay que hacer un gran conjunto de estudios previos a iniciar el negocio, cualquiera sea el tamaño, cualquiera sea el tamaño. Porque si a ustedes se les ocurre poner un pequeño kiosquito en un lugar, ustedes dirán, ¿para qué le voy a dar tantas vueltas? Y sí, pero para poner un kiosquito van a tener que invertir un poco de dinero, y van a tener que invertir una segunda parte de dinero, que es para comprar la mercadería inicial, porque no se la van a dar toda de fiado. ¿Y qué pasa si después las ventas diarias no se parecen ni por casualidad a lo que ustedes creían que iba a suceder? Y bueno, lo que pasa es que se va rumbo al fracaso, y cuando se fracasa en un emprendimiento, se pierden ahorros, se pierde tiempo, y se contrae deudas, y por sobre todo, se pierde fe y entusiasmo, y cuesta muchísimo más después emprender otro nuevamente. Por eso hay que tratar de tomar todas las precauciones Nosotros a eso le llamamos minimizar el riesgo, tomar todas las precauciones, que significa no dejarse llevar por el entusiasmo o por los consejos de amigos o parientes y estudiar a fondo el problema con todas las técnicas disponibles. Yo no hablo ni de contratar consultores, no, uno mismo, pero ponerse a estudiar a fondo todas las variables del problema para tratar de resolverlo bien antes de gastar el dinero, antes de hacer la inversión. Eso es una cuestión bastante importante que vale para cualquier tamaño de negocio. Las grandes empresas, antes de montar una nueva sucursal o una nueva planta industrial, hacen exhaustivos análisis, estudios de mercado, de disponibilidad de mano de obra, de personal, todas las variables que van a intervenir en el negocio que quieren montar. Y una vez que las tienen satisfechas y resueltas, recién entonces inician las inversiones. Yo digo que hay que hacer exactamente lo mismo en los pequeños emprendimientos, para no equivocarse. Porque a la gran empresa le cuesta mucho arriesgar un capital muy grande de muchos millones de pesos. Nosotros quizás lo que arriesgamos son algunos miles de pesos, pero nos duele y nos cuesta tanto como a ellos los millones. De modo que esto es una cuestión de tamaño nada más, y no hay que dudar en eso. Hay que hacer las cosas bien hechas. Bueno, entonces, empezando por las ideas, habíamos estado analizando con Matías Toledo ideas posibles, ideas. ¿Cuáles son los factores que tienen que definir la idea? Y bueno, se me tiene que ocurrir una idea que tenga algo que ver con lo que yo sé hacer, ¿está? Yo, si no entiendo nada de carnes, y no, más vale que no voy a poner una carnicería, por ejemplo, porque ustedes me dirán, bueno, pero podés contratar un empleado, sí, pero el negocio entonces lo va a manejar el empleado y no yo, porque el que sabe es el que maneja, ¿está claro? Entonces, uno tiene que elegir el emprendimiento acorde a la capacidad que uno tiene. El segundo aspecto es que a uno le tiene que gustar ese tipo de trabajo, porque un emprendimiento no es como un empleo que se cumple tantas horas por día y uno mira el reloj y cuando llega la hora de irse, se va. El emprendimiento uno lo cierra cuando puede. A veces hay que trabajar 12 horas o capaz que los fines de semana, porque viene afluencia turística, etcétera, hay que tener 15 horas trabajando. Bueno, y eso solo se soporta cuando a uno le gusta el trabajo que está haciendo. Porque si no, si uno lo tiene que hacer a contramano con el gusto, en lugar de disfrutar del trabajo, se va a estar sufriendo. Entonces ahí hay dos factores a tener en cuenta: la capacidad de hacerlo y que me guste hacerlo. Y el tercer factor es que a la otra parte, o sea, al cliente, al que le tengo que vender lo que haga, y tiene que existir como demanda. Es decir, esa es la otra cuestión fuerte que hay que evaluar. ¿Hay demanda para que yo pueda hacer lo que quiero hacer? Ejemplo, se me ocurre poner una pequeña fábrica de sándwich de miga. ¿Cuántas docenas de sándwich creo que voy a poder vender? Bueno, eso lo tengo que tratar de comprobar, porque si no puedo definir ese tamaño, no sé cuál va a ser la importancia del negocio, ¿está claro? Bueno, entonces la idea tiene que ser sometida a esos tres factores: dos que dependen de nosotros y un tercero que depende de la demanda. Con ese esquema de pensamiento hay que seleccionar ideas. Muy bien, charlando el jueves pasado, decíamos, veamos un poco la región. ¿Cuáles son las fortalezas de esta región para pensar en que uno puede poner emprendimientos? Bueno, yo voy a mencionar dos o tres muy importantes. Primero, existe un mercado regional. En Parabachasca podemos hablar de que habitan, incluyendo Alta Gracia y todas las poblaciones cercanas de estos valles, unas 60.000 personas, 50-60.000 personas en forma más o menos estable. Bueno, eso es un mercado, o sea, Eso es un tamaño de población que permite que exista una oferta sostenida en muchos rubros. Por eso uno ve esa zona comercial interesante que tiene Altagracia en sus calles céntricas, varios supermercados, grandes ferreterías. O sea, hay un comercio importante en la región. Y además de haber una población estable más o menos numerosa, es una región de afluencia turística. En determinadas épocas del año aumenta considerablemente la población debido a la afluencia turística. Tanto eso es válido tanto para Altagracia, que tiene mucho tipo de turismo, el turismo gastronómico cuando se hacen los festivales gastronómicos, el turismo histórico de visita de las ruinas jesuíticas, la casa del Che Guevara, en fin. Altagracia tiene una serie de atractivos que mueve el turismo. Y obviamente todos estos pueblos pegados al río Anisacate tienen como principal atractivo este hermoso río que llama, por supuesto, a la afluencia de turismo durante la época de verano principalmente. Y un turismo interesante, porque no es solo turismo lejano que viene de las grandes ciudades, Córdoba, de Buenos Aires, Santa Fe, sino un turismo muy permanente de todos los fines de semana de la gente de la ciudad que escapa del calor de la metrópoli y se viene a disfrutar de las sombras y del agua fresca del río Anisacate. Entonces, todo eso configura un mercado. Y eso ya es una fortaleza, es decir, hay gente a la cual le podemos vender cosas. Ahora tenemos que pensar qué le podemos vender y cuál es la actividad que puedo desarrollar. Para lo cual hay que hacer un análisis un poco más exhaustivo de estas realidades de mercado. Si analizamos un poco más a fondo, vamos a ver que en esta región, sobre todo en la Bolsa, era un lugar de un turismo tipo estable, o sea, casas de fin de semana que tenía la gente o que tiene la gente de la ciudad y que viene en verano y se instala en la casa de campo, digamos, a pasar 15 días, 20 días, un mes y medio o dos meses, hay que ver según el caso, ¿no? Ese es un turismo, entre comillas, especial, porque no es turismo propiamente dicho, es gente que tiene casa de fin de semana y se viene a pasar una larga temporada durante el verano. Y además, viene varias veces más al año durante los fines de semana largo, la Semana Santa, en fin, cuando hay feriados propicios. Bueno, ese es un mercado muy particular, porque ese mercado va a consumir una serie de cosas que uno consume normalmente en su casa, que son diferentes a las que consume el típico turista que se instala en un hotel o en una cabaña, que tiene varias de las cosas resueltas por los servicios del hospedaje. Entonces es diferente lo que adquiere. Muy bien, esas son cuestiones que hay que estudiar. Habría que determinar de algún modo cuánta gente proveniente de la ciudad, fundamentalmente de Córdoba, es gente que tiene propiedades, que viene a pasar los fines de semana. Yo no digo hacer un cálculo exacto, hacer un cálculo estimado. ¿Son 1.000 personas, 2.000 personas, 5.000 personas? ¿Cuál es la cifra? Bueno, ese dato es averiguable, porque existen registros tanto en las cooperativas de servicio como en las comunas y municipios. Si uno hace un pequeño estudio, puede llegar a establecerlo. Y eso es importante para saber qué tipo de cosa puedo ofrecer. O sea, primera fortaleza, hay un mercado, y el mercado además tiene diferentes características. Hay un mercado estable todo el año, hay un mercado que se incrementa en épocas de vacaciones, con una componente tipo estable, que es la gente que tiene casa de fin de semana, y con una componente más variable, que es el turista transeúnte que viene a visitar la región. La segunda fortaleza importante que mencionamos con Matías la semana pasada es la Ruta 5. La Ruta 5 es una ruta de tránsito entre la ciudad de Córdoba o entre las autopistas que arriban a Córdoba y un sector turístico importante que es el Valle de Calamuchita. Esto hace que prácticamente todos los fines de semana una gran caravana de autos atraviese en nuestra región por la Ruta 5, yendo a distintos puntos turísticos como Villa Ciudad de América, el Dique Los Molinos, Villa General Belgrano, Los Reartes, Santa Rosa de Calamuchita, Atopampa, La Cumbrecita, Villa Alpina, en fin, todos los sitios a donde durante todo el año concurre gente los fines de semana y obviamente se intensifica mucho más en épocas vacacionales. Esos vehículos que todas las fines de semana o durante todos los días cuando son vacaciones transitan por nuestra ruta tienen necesidades que satisfacer. Hay que estudiar esas necesidades y esa es otra gran fortaleza que tenemos para ofrecer. Poder satisfacer necesidades, pero también podemos crear necesidades, porque cuando uno va por una ruta un día de calor y ve un enorme letrero con un cucurucho chorreando helado, inmediatamente le dan ganas de tomar un helado. Ahí nos están generando una necesidad de consumo. Esa es la otra forma de vender, incitar a la demanda de un producto. Decíamos con Matías que si uno a la vuelta de una curva acá en Anisacate se encuentra un gran cartel que diga la casa del sándwich, y bueno, ¿cuántas son los que vengan? Che, ¿qué te parece si compramos unos sándwiches para llevar al bla bla bla? O che, qué bueno para comernos un sanguchito ya que desayunamos muy poco esta mañana, bla bla bla. Bueno, ahora, si no existe ese letrero ni existe esa oferta, y el viajero pasa de largo. Entonces, la Ruta 5 es una gran fortaleza que disponemos porque es un mercado que viene a nosotros. Y les voy a contar una vieja anécdota. Una vez charlando con los sanjuaninos que nos estaban asesorando, porque nosotros queríamos hacer un desarrollo de vid en el norte de la provincia, pero vid no para vino, sino vid para fruta de mesa, uvas. Y con la ventaja que tiene la uva como fruta de mesa, que todo lo que no se vende y se está por pasar, bueno, uno lo transforma justamente en pasa de uva y no se pierde la mercadería, ¿no? Que es un producto de bastante valor agregado. Entonces, los sanjuaninos que nos estaban asesorando, ellos nos decían, pero ustedes están en Córdoba, ustedes tienen el mercado ahí, nosotros tenemos que refrigerar la uva, envasarla convenientemente para mandarla a Buenos Aires. Ustedes en verano, Buenos Aires viene a ustedes, les pueden vender la uva a los turistas ahí mismo. Y ese fenómeno hay que entenderlo muy bien, que nosotros como provincia turística tenemos en época de vacaciones un mercado importante que viene a consumir aquí. Entonces nosotros tenemos que tener qué cosa para que ellos consuman, porque ese puede ser nuestro mejor emprendimiento. Y no hablo solo de comercio, hablo también de producción, porque cuando recién dije como ejemplo la casa del sándwich, estoy pensando en fabricar sándwich, no en traerlos ya listos de la ciudad de Córdoba para revenderlos acá. ¿Está claro? Estoy pensando en hacer el pan casero, hecho en el lugar, promocionado en el lugar, y que ese sándwich sea de ese pan casero y que el turista o el visitante diga, che, qué bárbaros son esos sándwiches de pan casero que venden en esa curva de Anisacate o de Valle de Anisacate. De eso se trata. Muy bien, vamos a continuar ahora con música y luego vamos a seguir analizando este tipo de fortalezas que queremos recalcar mucho para que los ayude a poner a prueba las ideas que se les ocurran. Thank you.

Escuchábamos a Los Jarcas interpretando Ave de Cristal. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anisacate para todo Parabachasca, su programa especial de los jueves, destinado hoy a cuestiones vinculadas a los emprendimientos productivos regionales. Estábamos analizando recién dos factores, ¿no? El mercado existente, tanto estable como turístico, incluyendo el turismo que atrae Altagracia, que es diferente del turismo que atrae el río Anisacate. La gente que va a Altagracia va por otro tipo de razones más concretas, más específicas, por razones de históricas, la casa del Che Guevara, los festivales gastronómicos o de artesanías, en fin, eventos que se organizan en la ciudad de Altagracia, y obviamente que también desde allí pueden acceder a distintos paseos como es la Paisanita, nuestra zona del río Anisacate, etcétera, etcétera. Pero diferente es el turismo que puede asentarse y elegir nuestro valle, nuestra zona, la Bolsa, Anisacate, Valle de Anisacate, Los Aromos, la Serranita, como zona turística. Y esto tenemos que analizar algunos déficits que tenemos, ¿no? Es decir, nos conviene analizar qué tipo de turismo es el que puede venir aquí a la zona de Anisacate. Ahí podemos discernir distintas clases de gente, y esto es importante porque según cuál sea el prototipo del turismo que viene, es lo que puede potenciar el mercado que queremos evaluar. Por ejemplo, turismo joven, es poco probable, porque acá no hay boliches, no hay vida nocturna, está bien, tienen cerca Altagracia que sí dispone de vida nocturna, pero yo supongo que la gente joven medio que se aburre en esta zona, salvo que sean muy amantes de la naturaleza y les guste la vida natural, etcétera, etcétera, que también hay, pero no es un tema fuerte como puede ser en Mina Clavero o en Carlos Paz, o en el Valle de Punilla, donde hay ofertas mucho más sostenidas para el sector joven. Ese es un aspecto a tener presente. Otro aspecto a tener presente es que hay una afluencia turística muy grande de gente que viene a pasar el día. O sea, viene a la mañana y se va a la noche. Está que es la gente de ciudades cercanas que viene a aprovechar las bondades del río Anisacate, la sombra de los sauces, el frescor de la orilla, etcétera, etcétera, comerse el asadito y todas las actividades de la gente que viene a pasar el día o el fin de semana. Ese es otro sector turístico que tenemos que analizar porque va a tener un tipo de consumo también específico. Respecto al turismo más estable, gente que venga a pasar varios días, no tenemos una oferta muy sostenida para ese tipo de turismo. Actualmente la oferta para ese tipo de turismo son hoteles u hoteles con cabañas. Hay aquí cabañas, yo no niego que las haya, pero no del nivel que uno puede ver en lugares como Villa General Belgrano o como puede ver sobre el río Nono, en Tras la Sierra, donde hay toda una estructura de cabañas muy organizadas, con desayuno incluido, con un restaurante ahí a pocos metros, como para que uno pueda tener más o menos resuelta toda la vida. Posiblemente eso ocurra aquí en La Serranita. Entonces La Serranita como pueblito turístico sí tiene ese tipo de infraestructura, aunque es un mix, porque cuando uno recorre La Serranita ve que también tuvo su origen tipo La Bolsa, como con casas de fin de semana, por el tipo de edificación que hay, y no hay una hotelería muy sostenida, si bien sí hay hospedajes, hosterías, cabañas, pero falta desarrollo turístico. Si nosotros quisiéramos promover la zona del Anisacate, digamos, el Valle de Parabachasca como un valle turístico, nos está faltando infraestructura. Hoy estaba viendo en la página web el parque que ha puesto un grupo privado en la Serranita. Un parque tipo temático, muy interesante, muy lindo, muy bien puesto. Un buen atractivo, sobre todo para los niños. Estuve viendo en la web todos los juegos que ofrecen, juegos muy creativos y recreativos, innovados, innovadores. No estamos hablando de cosas convencionales, estamos hablando de cosas de muy buen gusto, ¿no? Pero es un parque para ir a pasar el día, unas horas, para que los chicos se entretengan. No es un lugar de camping, digamos. Por ejemplo, vi que en las preguntas que se hacen en la página web le preguntan a los responsables del parque si se puede entrar con comida. La respuesta es no. Acá adentro hay una cantina que les ofrece sándwiches, hamburguesas, etcétera. Pueden entrar con equipo de mate. O sea, uno no se puede ir a comer un asado a ese parque de la Serranita. Hay que entender de qué se tratan las cosas. De todos modos, es muy interesante. Y me decía hoy el amigo Matías que enfrente al parque se ha instalado un restaurante muy importante, muy bien puesto, que de modo que ahí se puede hacer una combinación de restaurante y parque, ¿no? Que el parque pasa a ser un atractivo muy grande para los chicos, tiene una entrada fija que le permite acceder a todos los juegos y entretenimientos del parque. O sea, solamente se paga la entrada principal y todo el parque está disponible durante todo el día pagando solo esa entrada. Y los menores de 5 años no pagan, es gratuita la entrada. Esas son las características descriptivas que salen en la página web. Bueno, ahí hay un atractivo turístico interesante. Estaba hablando justamente de atractivos porque los niños son todo un problema en la organización del turismo. Cuando uno organiza las vacaciones tiene que decir, y bueno, ¿qué hacemos con los chicos? Bueno, si uno va a la zona de Carlos Paz, uno ve que es innumerable la cantidad de ofertas sobre el lago que hay de entretenimiento para chicos y jóvenes, ¿verdad? Ahí está muy organizada la infraestructura de servicios para el turista. Aquí estamos en forma un poquito más primitiva, yo diría, un turismo más natural. De todos modos, hay algo y se pueden pensar en cosas nuevas. Ahora, si uno piensa, por ejemplo, en armar un pequeño emprendimiento para ofrecer un hospedaje de tránsito a gente que viene por 2 o 3 días, tipo cabañas, hay que tratar de combinarlas de algún modo con un pequeño restaurante o bar o algo que permita completar la oferta. O sea, actualmente en las cabañas está incluido el desayuno o algo más, o la gente tiene cercano, a mano, sin tener que andar trasladándose, el lugar donde almorzar, etcétera, etcétera. Eso hace que puedan surgir emprendimientos asociados. O sea, a mí se me ocurre poner 2 o 3 cabañas o 5 cabañas en un terreno que dispongo cerca del río, y bueno, puede ser que algún otro amigo, socio o algo esté dispuesto a poner el boliche, el restaurante, el bar en el mismo lugar, para que, bueno, cada uno tiene el ingreso por el servicio que presta. Otra cuestión importante: las cabañas tienen que estar cerca de la zona de recreo. O sea, si bien uno puede ir a cabañas que estén en medio del monte, lejos del río, del lago, pero en esos lugares, en medio del monte, seguro que hay alquiler de caballos, o se organizan caminatas, o hay o ala delta, o parapentes, o algún tipo de oferta, ¿verdad? Hay un turismo rural muy interesante en medio de las estancias de Buenos Aires, donde no hay ríos ni lagos cercanos, pero la gente va a hacer turismo de estancia. Bueno, con esto quiero decir lo siguiente: hay que estar cerca, el lugar donde uno se hospeda tiene que estar cerca del entretenimiento. Si el lugar que yo quiero es el lago, y bueno, la cabaña tiene que estar no más de 200 o 300 metros del lago, porque si yo tengo que hacer 4 o 5 kilómetros en auto para llegar al lago, y no lo voy a disfrutar mucho, ¿no? porque justamente cuando me voy de vacaciones lo que quiero es dejar parado el auto y no seguir manejando. Esta es una cuestión a tener presente, porque aquí en la zona hay muchas cabañas, pero que están bastante lejos del río Anisacate, y la gente que viene acá a pasar unos días de vacaciones viene fundamentalmente atraída por el río. Entonces lo importante es estar cerca del río. Bueno, estos son todos los detalles que tenemos para pensar, para describir, para poder adecuar nuestras ideas a las realidades que tenemos en nuestro valle. Seguimos con la música y ya vamos llegando medio al final del programa, porque se viene en pocos minutos el partido de Argentina con Uruguay, no hay que olvidarlo. Despierta aquí mi cantar, con un silbido entre rián, cantan y silban las aves de mis costas, Feliciano, trenzada en coplas de ador, para don Carlos Varela, buen amigo Marcasol, de cepa felicianera. Hay quien pudiera vivir como ese pájaro hermano, para nacer y morir en tus costas, Feliciano. Ser alas de mi Feliciano y en tu destino soñar, hacer de la vida un trino y en el canto perdurar. Del verde al azul viajar, tener valle ser vaciano, florecer con el cantar de mis costas, Feliciano. Silencio de tus playadas, espesura del Chilcal, que se rompe de la alerta temblorosa del zorzal, cuando la luz acuchilla el corazón de los tal, cuando destila armonía la embrujadora calandria. Tan vesturiado de voces, tus pajonales y esteros, y el arrullo encadenado dulzor de los yucarreros. Hay quien pudiera vivir como ese pájaro hermano, para nacer y morir en tus costas, Feliciano. Y ya me voy despidiendo, amigo Carlos Varela, con mi bandada y mis coplas de sabia feliciadera. Escuchábamos a los hermanos Cuestas interpretando las coplas felicianeras. A mí me gustó que mencionó el tala y la calandria, porque justamente ayer plantamos dos talas aquí en mi casa, uno adentro en el patio y otro en la vereda. Un par de talitas que me regaló mi vecino Walter, que está ordenando un poco el bosque de su casa, y había que sacar unos talitas que estaban en mal lugar y los hemos trasplantado aquí a la casa. acá no se pierde nada, lo que hacemos es trasladar bosque unos pocos metros, pero no queremos que las plantas se mueran. Yo saco por ahí alguna acacia porque tengo un poco poblado el terreno, pero se las paso al frente, a la casa de Alfredo, que tiene poca sombra. Hemos trasplantado varias acacias grandes con muy buen resultado. Muy noble la acacia. Espero que los talitas también me respondan bien y se salven. Creo que sí, porque ni se dieron cuenta, creo, que les corrimos 40 metros el lugar de vida. Bueno, estábamos entonces ya dándole un toque final a este programa de los emprendimientos regionales. Hoy le pusimos mucho énfasis al tema turismo como mercado, a todas las categorías de turismo que podemos disponer en la zona, a la importancia del tránsito por la ruta que sucede todos los fines de semana. Es un público que está pasando y que nosotros tenemos que atraerlo con algún tipo de aviso, de publicidad, de oferta, porque no tiene que pasar de largo. Si para cualquier cosa, y seguro que multiplica sus inversiones, digamos, porque ustedes vieron cuando uno para en un parador a tomar un café, pero de golpe ve que hay un muñequito muy simpático y dice, ay, me lo voy a comprar para llevárselo a mi sobrino o a mi nieto, y pácate, se mete en el negocito y compra también el muñequito. Bueno, esa es la forma de vender, de ofertar en los famosos paradores de los caminos. Acá no tenemos un verdadero parador, ni siquiera el de la bolsa es un buen parador. Es una especie de pequeña terminal donde paran los autobuses y los ómnibus, pero no hay una especie de pequeño centro comercial que lo convierta en un verdadero parador. Así que esa es otra idea que podemos ir pensando. Y para darle un cierre al programa de hoy, quiero decirles algo muy importante desde el punto de vista de valoración de las ideas de negocio, digamos. Hemos puesto mucho énfasis en el turismo hoy, pero el año tiene 12 meses y el turismo son pocos los meses de esos 12. No son solamente enero y febrero, porque ahora a lo largo del año hay un turismo que se ha acostumbrado a aprovechar y a moverse bastante durante los fines de semana largos, que hay varios, si bien ahora parece que van a disminuir, pero es probable que se conserven unos cuantos fines de semana largos, donde también se produce una afluencia turística interesante. Pero el año es más largo. De modo que uno cuando va a poner un emprendimiento, yo pienso de que no hay que basarlo exclusivamente en lo turístico. Hay que tratar de pensar también en que el mercado estable opere también con nuestro emprendimiento. O sea, que uno venda algo todo el año o produzca algo para vender todo el año, aunque sepa que en los meses de mucha afluencia turística va a vender mucho más. ¿Está? Pero eso de acumular durante todo el año trabajo o producción para creer que lo va a vender todo en el verano puede ser un error grande, porque durante esos largos meses hay que sobrevivir. Entonces, hay que pensar cómo hacer el mix para tener una oferta tanto destinada a este mercado estable que hemos evaluado bastante numeroso, 50.000 o 60.000 personas que habitan en forma estable en toda la región, junto con una enorme afluencia turística que sucede durante las épocas de vacaciones y los fines de semana largos. Bueno, con esto vamos a dar ya por finalizado el programa de hoy. Estamos ya escuchando los acordes de nuestra cortina musical, Don Atahualpa Yupanqui con un solo de guitarra en Viene Clareando. Y así nos despedimos hoy. Son las 19 horas 52 minutos, hora de cortar el programa para poder comer algo antes de ver el partido de fútbol. Este programa ha sido grabado y obviamente va a estar cargado en nuestra página web a mediados de la próxima semana. De modo que quienes quieran volverlo a escuchar o pasárselo a algún amigo, pueden recomendárselo para la semana próxima. Le vamos a poner por nombre Emprendimientos, Ideas, Turismo, como para que identifiquen de qué se trataba la cosa. Bueno, no me queda más que agradecerles y desearles muy buenas noches, cuídense del frío, ojalá que nuestra selección juegue un buen partido, gane o pierda, pero que juegue un buen partido. Muchísimas gracias por su atención, buenas noches, chau.